El otro día en Madrid, el grupo británico, el dúo británico Sleep for Mods, pues suspendieron un concierto porque alguien tiró un pañuelo palestino al escenario. Luego tuvieron el cuajo de decir en redes de que ellos no se posicionaban con nadie, no sé quién, no sé cuánto, y patatín, patateo. Así en plan equidistancia, ¿no? ¿Y qué quieres que os diga, Sleep for Mods? ¿Os posicionasteis cuando suspendisteis el concierto? Pero bien claramente. Y aquí en Rutas Enemigas también nos posicionamos y os decimos en Sleep for Mods, fuck you, que os jodan, Sleep for Mods. A vosotros y a todos los grupos prosionistas, proimperialistas, que por ahí andáis y que justificáis genocidios como el del pueblo palestino. Corzurzan. Vamos al lío. Vamos con la primera canción, la presentamos, es de Bronco Bullfrog, del disco de cabecera del año 98 homónimo, que aquí en Rutas Enemigas estamos desglosando poco a poco, más setentas saco, y esta canción que hemos escuchado, que se llama Lazy Grey Afternoon, es un compendio, diríamos que casi perfecto, de lo que es este disco, de todos esos sonidos setenteros aunados en una sola canción. Después de escuchar a Bronco Bullfrog, vamos con una banda oscurilla, londinense, de principios de los 70, se llaman Bowes Road Band. Fue formada por 4 estudiantes del Horsney College of Art, a los cuales les dio un alberete y dijeron, vamos a grabar un disco, pues venga, pues vamos. Y sacaron 50 copias de este LP que se llama Back in the HCA, las iniciales del colegio de arte este. Psicodelia, jazz, garaje, blues, folk, desde el amateurismo y la despreocupación más absoluta. La canción que vamos a escuchar de este disco, de los Bowes Road Band, es la que cierra y se llama Two Fingers. When I was a boy, come so good. I used to make things out of firewood. And me and Arcade have a good time. And when we're happy, we'll make a sign. Make a sign. Yeah! Two fingers to you. Two fingers to everyone. Wait and see, wait and see. Gold. esos Bow Road Band, y un disco que si no llega a ser porquería se lo encuentra en un mercadillo de Berlín, pues ahí estaba, en la inopia. Bueno, vamos ahora con una cancionaca, una preciosidad incluida en un disco del angelino Bart Davenport, que ya hemos escuchado por aquí, que se llama Game Preserve, del año 2003, y ya te digo, se llama Barcode Trees y es una delicia absoluta. En este disco, en el Game Preserve de Bart Davenport, conviven pues diversos estilos, así soft, ¿no? El soft rock, pop, el Laurel Canyon sound, etcétera, etcétera. Sin guitarras eléctricas, excepto en este tema que vamos a escuchar, este Barcode Trees, que ya te digo, que es de una belleza y perfección absoluta. Se edita este disco de Bart Davenport por primera vez en vinilo por Love Monk, 20 años después, y la verdad es que es un gustazo. Escuchemos esta maravilla de Bart Davenport. Spirits in the basement, speak to soccer moms with an ancient good witch's code. There's a general store, head don't bust the screen door. What you hurry for, you're only 10 years old. Convey the stillness of barcode trees, or that Bonnie and Clyde car rusting in the shade where they swerved off the road so long ago. There's a green blanket that rolls over the hill and valleys of this heartbreaking land. She left Metropolis to make a home here, but one day she'll paint the desert sand. City boy on a train ride. Stay here, it's way too nice. Try and find a place where you belong. So all aboard the choo-choo, you know it behooves you. They say love is on the loose, broke out of the caboose, all the way through Haven with the Yankee Doodle Dandies. Commuters headed further than Amtrak goes. There are no tracks there, I bet you can relax there, neath the swaying palms with the boom boxes on. Maravilla, maravillosa, Bar Davenport, con ese bar Coatis, pasote. Ahora nos vamos a la ciudad del motor, a Detroit, un power trio actual, se llaman Sugar Tradition. Han sacado su disco More Sugar en octubre y pues eso, pues manejando ahí los sonidos de su ciudad, ese fiero rock and roll, rhythm and blues y garaje punk, crudo y futónico, como se va a poder comprobar en el corte que vamos a poner, que se llama Don't Leave Me. Con un saxo así free, en plan así stooge, muy Detroit también incluido. Son 14 minutos nada más este disco, pero joder, menudos 14 minutos. Vamos con Sugar Tradition, Don't Leave Me. Trayazo, ahí estaba, Sugar Tradition. Ahora vamos con dos bandas viejunas que publicaron en una discográfica de Illinois, de un sitio que se llama Pekín, que se llama Golden Boys Recordings. La primera es Remedy, El disco se llama The Golden Boy Sessions 1970-1974 y ellos, pues, lo suyo era el hard rock boogie funkoso en esos primeros 70. Su legado de los Remedy es prácticamente inédito y lo que se ha hecho ha sido a partir de los masters de cuatro pistas, por restaurarlos y los ha sacado, pues, la discográfica de Chicago, Alona's Dream. La verdad es que qué cosas hay por ahí escondidas, como esta, por ejemplo, Remedy, I Believe. Esos Remedy. Y ahora de la misma discográfica de esa Golden Boys Recordings, pues también extraemos este tema de The Contents Are, un disco llamado For Each Other, que salió en 1969, otra banda de rock ácido, más bien, está más bien tirando al rock ácido, más sesentero, no lo mismo, ¿no?, que los Remedy. Y que venían de Iowa en este caso. Otra joya oculta, eso sí, como los Remedy, y en el mismo rollo, reedición a cargo de Alona's Dream. Vamos a escuchar ese Look Around de The Contents Are. Thank you. can be found. So you gotta take a look around. Acabáis de escuchar Look Around desde Content Sars y esto es Rutas Enemigas número 501 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava, Asturias. Vamos a hacer ahora un interludio entre tanto sesentero y setentero. Bueno, entre tanto hippie, bueno, porque los que vienen ahora son de los 70. Esto se grabó a finales de los 70, se trata de la banda de Richmond, Virginia, Single Bullet Theory, y vamos a enchufar una canción de su EP C, apóstrofe 79, que nos da una gran muestra de su sonido, de esta gente que llegó a ser teloneros de Talking Heads, Patti Smith o los Stangles, nueva ola punk y power pop a cargo de estos fulanos de Virginia, y de los cuales, aparte de este EP y alguna cosilla más, pues solo tenemos disponibles un LP más. El tema de los singles Bullet Theory que vamos a escuchar es I Know Better How. Ricos estos Single Bullet Theory, sí señor, ahí estaban. Volvemos a los 60. Ahora nos vamos con los Daily Flash, con su disco The Legendary Recordings 1965-67, una reedición de Gershen, de, yo diría que la práctica totalidad de las grabaciones que hizo esta banda de Seattle, singles, inéditos, rarezas, en estudio y en directo. Folk rock psicodélico, lo de Daily Flash, y la canción que vamos a escuchar se llama Let Me Die in My Footsteps. Daily Flash. I will not pues estaban Daily Flash, y ahora dejamos un poquito al lado las rarezas y nos vamos con una banda importante, unos tótems del sonido Costa Oeste, la banda de Los Ángeles Spirit. El disco que vamos a poner lo he escuchado hace poco dos o tres veces y la verdad es que este y el Sardónico son mis preferidos de Los Spirit. Es el primer disco del 68, el homónimo. Un amigo mío dice que, el Mario, dice que esta es la mejor banda de la que ha estado este 60. Lo mismo tiene razón, ¿eh? Lo mismo. Liderada por Randy California, un genio de la guitarra, ahijado de Hendrix, el cual le dio el apellido de California para diferenciarle de otro Randy. Y luego uno de sus acompañantes en la banda era su padrastro, Ed Cassidy, el batería, que tenía veintipico años más que el resto del grupo. Se le notaba en las fotos, además era calvo. Con tanta melena de aquella época, pues este señor calvo pues le llamaba mucho el punto. Y además, él venía del jazz y se nota mucho en la banda, en su sonido. De este disco homónimo de Spirit del 68 vamos a escuchar un temazo llamado Uncle Jack Spirit. Fantásticos Spirit, la verdad, qué gran banda. Y vamos a terminar este programa 501 de hoy, la nueva centena. Es una novedad de octubre de este año, el disco homónimo de The David Tattersall Group, desde Londres, un miembro del grupo The Wave Pictures, y nos despacha pues 11 bonitas y sencillas canciones grabadas en un barco sobre el Támesis. Sonidos folk y pastoriles con aires a, por ejemplo, Neil Young, aunque también un poquito naif, como Jonathan Richman. Hay pianos, hay armónicas, hay violines y buenas acústicas. Y sobre todo, muy, muy buenas canciones, como la que vamos a escuchar para terminar. My Lovely se llama. Bueno, pues con The David Tattersall Group y su My Lovely os dejo. Sedlo todo lo malo posible que podáis, que la vida es muy corta. Hala, chicos, chicas, hala, hasta luego, chao. What did you want from me? You wanted me to change. You must have been deranged. People don't change. People don't change. I wonder, do you think of me the way I think of you? I often think of you whenever I'm blue. I'll bet you. Chunk out of the moon.